Hola, hola, Mabel. Bueno, dos nuevos femicidios, uno en Montevideo y otro en Bella Unión. Mañana va a haber una alerta feminista, convocada a las 18:30 horas en la Plaza Cagancha o Plaza Libertad, como la conozcan. Porque un país posible tiene que haber. Hola, hola, Mabel. Y del 1 al 10, ¿cuán del orto estás hoy, Mabel? Yo un 115. 10. Yo un 115. ¿Cómo estamos? ¿Ahora? Yo tengo una denuncia muy grave para hacer. Sí, el operador me encajó una pinta. Acomodando los micrófonos, vino el operador y me pegó. Tengo testigos acá, un montón de Mabeles de testigos. Hola Álvaro, nuestro operador, ¿cómo estás? Los saludamos. Hola Alfo, hola La Lau. cara de odio que tiene este muchacho en este momento. No, no, no. No, tiene una cara de más bueno, mirá. Pobre Alvin. Bueno, afuera tenemos a las compas, Alfo y Fer. Les mandamos muchos besos a Gaby. Fer no está. Ah, Fer está Sí, afuera, sí, Fer la disculpame. escuadra está. Perdón. Sí. Y a Fer le mandamos muchos mimitos y abrazos, que está con un momento complicado familiar, y todas las Mabeles estamos contigo, Fer. ¿A quién más le mandamos saludos en este comienzo? A Romy, que ¿dónde está? Romy está Ah, Romy es Mabel. Perdón, Mayo. Sí, Romy está en la marcha, porque bueno, hoy como saben, se cumplen 46 años del golpe de Estado Cívico-militar. cívico-militar en nuestro país. Y Romy está cubriendo con las redes de Hola Mabel allí en la marcha, así Sí. que entren y estén Estén atentes. atentos. En las redes, ya saben, nuestras redes son Hola Mabel Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tenemos Facebook. Tenemos Facebook Full Mabel. Y Bueno, y avisar también que ya hicimos el sorteo que estaba en Instagram ¿y de quién ganó? nuestra chismosa. Yo no gané. No, no ganaste Me vos. pareció Ya, cualquiera. No, viste que las eso me Mabeles pareció no pueden re cualquiera. participar. Disculpame, pero Me yo voy a parece. decir una cosa. Yo fui la encargada del sorteo y yo puse a las Mabeles también. Porque nosotras Muchas gracias. habíamos difundido la página, queridas. Me siento muy cuidada por la producción, entonces. Ahí tongo, ahí. Pero no, no ganamos nosotras. Ganó alguien que ya fue publicado en las redes y ya se contactó con la producción. Mira qué bien. Y se ve que es un misterio compartir quién es. No, es que no me acuerdo. No se Sí. acuerda, no se acuerda. Era mejor que te quedaras con la parte de que era el misterio compartir. Bien, saludamos a todas las Bien. compañeras de la colectiva del Encuentro de Feministas Diversas. También, como dijimos, a las compañeras que no están hoy con nosotras. Y tenemos que sigan a Cotidiano Mujer y también al Encuentro de Feministas Diversas porque se vienen las jornadas de debate feminista. Exactamente. En 2 semanas tenemos las jornadas de debate feminista. ¿Qué nos dice la Nos, producción? nos La dicen que no, producción sí, perdón, nos perdón, habla producción, ya. pero no pude entender eso. Ah, perdón, sí, claro, viene la Rita Segato, Marcela Pini, Nancy Cardoso. Nancy Cardoso. Muchas mesas de exposición, de debate con temas muy Sí, interesantes. Van a haber talleres. va a haber de todo un poco y lo van a estar viendo en las redes de Cotidiano, del Encuentro Feminista Diversas, de Hola Mabel, Y de van a estar todo. las Mabeles. Eso ya es un montón. Escúchame, cubriendo todo lo que va a pasar durante las jornadas. Es un momento muy bueno para poder participar de este tipo de encuentros, ya que vamos a tener la oportunidad de aprender y compartir experiencias. Y bueno, Tenemos música. Sí, yo me iba a hacer una reflexión antes. Ah, perdón. Diga, diga. O Siéntase libre sea, de. la verdad que no estoy entendiendo por qué me cortan así. Siento que esto es censura. Sí. Nada, simplemente de nuevo, hoy tenemos, mañana va a haber alerta, 2 mujeres más muertas por la violencia machista y patriarcal. Y bueno, nos seguimos preguntando hasta cuándo vamos a tener que seguir diciendo esto, ¿Hasta cuántas? hasta cuántas nos salen hablando de la inseguridad y que hay que vivir sin miedo, pero como dijo Caro Cos el otro día en el debate, el miedo de las mujeres lo tenemos al estar adentro de nuestras casas, con nuestras parejas, familia, que nos violenta, nos pega, nos grita y nos mata por el simple hecho de tener vagina. Y ahora sí arrancamos con la música de Romy. Bien, nos venimos con la selección musical del día de hoy, que la hizo Romy, que no estaba, le volvemos a mandar un beso. Y empezamos entonces el programa 33 con música de Macarena Muñoz, más conocido como Maca Mon Amour, una cantautora argentina que describe su mundo como una combinación de opuestos y contradicciones, que se complementan y evolucionan entre lo natural y urbano, lo autorreflexivo y lo ajeno, lo delicado y lo brutal, la inocencia y la oscuridad. Sus primeras composiciones se dieron a una temprana edad y fueron su manera de canalizar y contar lo que sentía y veía en el mundo. Su nuevo álbum, Bambú, contiene 18 canciones y cuenta con notables voces invitadas. Es un homenaje al crecimiento y a la constancia, a la fortaleza y a la flexibilidad que devela sus nuevos andares. Entonces ahora vamos a escuchar una canción que se titula Hoy me sentí fatal, acompañada por Luciana Mochi. Sagrado. Me gustaría poder afinar mi corazón con el cielo para cuidarte de mi intención siempre que actúo con miedo. Caigo en mi ombligo.